Siendo las 8 de la noche, comienza aquí un espacio informativo ambientalista. Recuerdes ya la letra de aquel tema, que la vida sea tan breve o que el tiempo no se acuerde de evitar lo que nos toca vivir. Vuelve, vuelve tarde, pero vuelve. Vuelve, niña, si te pierdes. Bueno, mi nombre es Paula Andrea Ortiz. Y vuela, vuela alto mientras puedas. Y mi nombre es María José Aranzazu. Una rueda que nunca frena, no vives esperando. Bueno, queremos contarles que el proyecto social ambientalista es un nuevo trabajo de los estudiantes de comunicación social y periodismo de segundo semestre de la Universidad Minuto de Dios. El proyecto consiste en ir a lugares de alto impacto turístico en la ciudad con el fin de generar conciencia, limpiar y, por supuesto, ayudar a nuestra región a que tenga un ambiente más limpio y llamativo para los turistas. La U Radio, siempre contigo. El pasado viernes 4 de noviembre realizamos la visita a nuestro lugar asignado para ejercer un cambio social, la cancha de voleibol o la arenera, que se encuentra ubicada entre el Estadio Luis Antonio Duque Peña y el Coliseo Marta Catalina Daniels, más conocido, o su nombre principal es Unidad Deportiva Luis Antonio Duque Peña, donde realizamos un exhaustivo análisis del lugar, viendo también el comportamiento de las personas que allí se encontraban y el estado en que estaba la cancha. Después, vuelve, no te muevas, estás escuchando La U Radio. Vuelve, niña, si te pierdes, hoy quiero verte. Alto mientras puedas, que la vida es una rueda que nunca frena. No vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti. Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul, y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú que vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti? Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul, y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Usted escucha La U Radio, siempre contigo. Estás escuchando La Flaca de Andrés Calamaro, solo aquí en La U Radio, siempre contigo. Thank you. quizás me deje nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. La U Radio, siempre contigo. Bueno, cabe resaltar que la unidad deportiva es de gran utilidad para colegios y para grupos de adultos mayores y para diferentes equipos deportivos. Bueno, y el proyecto como tal en la cancha de voleibol, o más bien la arenera, lo podemos definir como un lugar dejado en el olvido, pues es un lugar donde primero no cuenta con ningún tipo de seguridad y eso hace que los individuos habiten allí y hagan de las suyas. En segundo lugar, su aspecto es desagradable debido a la cantidad de basuras o de bolsas de agua vacías que se encuentran tiradas en el piso, generando así malos olores y moscas. Por otro lado, es un lugar muy útil para adultos mayores por instituciones educativas y grupos deportivos de diferente clase. Sin embargo, no muestra su mejor cara debido a todo lo mencionado anteriormente. No te muevas, estás escuchando La U Radio. Bueno, y los datos del lugar de que le estamos hablando, su nombre de pila es Unidad Deportiva Luis Antonio Duque Peña, Está ubicado en la calle 19 entre las carreras 21 y 22 del barrio Las Quintas, kilómetro 1, vía Nariño. Los horarios de atención son de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Usted escucha La U Radio, siempre contigo. Y aquí termina un espacio informativo ambientalista. Los dejamos con la canción Be Yourself aquí en La U Radio, siempre contigo.